Rosquillas horneadas. Papitas fritas de limón. Lo nuevo. ¡Coéxito! Consíguelas en todos los comercios latinos. Rosquillas horneadas y papitas fritas de limón. Calidad Coéxito. María Auxiliadora Sánchez, asesora y gestora experta en extranjería. Años de experiencia en arraigos, renovaciones, reagrupaciones familiares, residencia de menores, permisos comunitarios, permisos cuenta propia, nacionalidades, cancelación de antecedentes penales y policiales. Además, gestoría y constitución de empresas. Teléfono 615-588-747 y al 960-21-3805. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. El café mañanero es entretenimiento. Arrancamos ya la tercera hora del café mañanero. Qué bien se dice esto de la tercera hora del café mañanero. Un café largo. Arrancamos entonces en la tercera hora de nuestro programa con noticias del entretenimiento, mejor dicho, los comentarios de farándula, que a esta hora nos trae Ransel Lavata. Ransel, buenos días. Hola, hola, hola de nuevo, amigos del Café Mañanero. Bienvenidos a los comentarios de farándula que llegan a ustedes gracias a Salón Mathieu, en la calle Gallano Yush, número 19 en Benicalap, con también una segunda sucursal en la calle Pedro Cabanes, número 5, en Torre Fiel, aquí a la vuelta de la esquina. Recuerda que Salón Mathieu es el experto en belleza, estética y cuidado del cabello. Salón Mathieu. Jorge, empiezo comentándote que Adele por fin respondió a los rumores de ruptura con su actual pareja. Señores, dejen de chismorrear sobre las relaciones ajenas. Esto a pesar de los muchos rumores acerca de un posible distanciamiento entre Adele y Rich Paul, la artista fue quien se ocupó de demostrarle a sus seguidores que las cosas no son de esa manera. Paso a explicar. Aunque no dio, eso sí, declaraciones específicas, la artista británica mandó un simple pero potente mensaje en sus redes sociales. Y también Adele aprovechó que la Semana de la Dulzura está en el aire y dejó en claro con una sola imagen que se encuentra en perfectas condiciones con su pareja actualmente. ¿Sabes por qué nació esta noticia, Jorge, acerca de su supuesta separación? Sí. Esto llegó a través de ciertas decisiones un poco polémicas por parte del artista, quien tuvo que reprogramar lamentablemente distintos conciertos que tenía pendiente. Esto supuestamente fue porque no pudieron armarlos a tiempo y ella no quería por nada del mundo presentar algo que no estuviese a la altura, pero muchos fueron los que sospecharon de un posible alejamiento de la cantante del magnate, la cantante del magnate deportivo Rich Paul. Así que, ya saben, Adele no se encuentra en crisis sentimental con su pareja, está estupendamente bien con él, simplemente tuvo que aplazar algunas fechas de su concierto porque algunas logísticas no estaban del todo bien. Tengo entendido que Carlo Angulo me había comentado que Adele tenía prevista una serie de conciertos en Las Vegas. Sí, también. Sí, una residencia. Eso es, una residencia de conciertos, pero debido al problema del COVID hubo que aplazar esas presentaciones, sí. Y algunos entendieron, según lo que tú estás contando, Ransel, era que estaba atravesando una situación sentimental complicada, de que tendría problemas con su pareja. Pero bueno, ya nosotros estábamos aquí avisados, ¿no? Sí, por favor. Que eran problemas del COVID. A esto se le suma también los varios problemas en cuanto a logística. Señores, preparar una gira no es fácil, hay cosas que fallan, así que tranquilos, no ha pasado nada. Yo creo que también estos rumores nacieron tras la entrevista entre ella y Oprah Winfrey, que fue una entrevista bastante interesante. Yo no la he visto completa todavía. No se consigue así de fácil. Lo digo también porque me he desgastado buscando el archivo para disfrutar de esa entrevista y no se me ha dado. Pero sí que por todo lo que he podido leer en cuanto a las declaraciones de Adele con Oprah Winfrey, sí que fue bastante fuerte todo lo que dijo. Entonces eso pudo también como un poco estimular, digamos, motivar a que la gente pensara sobre una supuesta crisis en cuanto a su relación actual. Señores, dejemos a Adele tranquila y sé que volverá muy pronto con ese vozarrón que la caracteriza para hablar de otra estrella urbana, Karol G. Karol G, que en este momento está siendo blanco de rumores en cuanto a su relación con James Rodríguez. Señores, no. James Rodríguez aclaró que está soltero y sin compromiso. ¿Ok? Ya les dije, no crean en todo lo que dicen, soy soltero. Con estas palabras, el futbolista colombiano James Rodríguez se refirió sobre el supuesto romance con la cantante colombiana Karol G. Así que, claro, breve, conciso, ahí están las declaraciones de James Rodríguez. No está actualmente saliendo, relacionándose o como usted lo quiere imaginar con Karol G. Son dos mundos diferentes. Todo esto nació también tras una fotografía que ha dado la vuelta al mundo, que se tomó la cantante con el famoso futbolista colombiano. Señores, ya ni siquiera un selfie uno se puede hacer porque piensan ya inmediatamente cuando tiene una relación. Vamos a relajarnos un poco, señores. Una pareja que sí está en crisis, lamentablemente, es la pareja Kanye West Kim Kardashian, que no son pareja, obviamente, están separados porque Kim Kardashian actualmente está teniendo una relación sentimental. Nunca me recuerdo el nombre de su... Pete Davidson es la actual pareja de Kim Kardashian. Pues resulta que Kanye West volvió al ataque, Jorge. Él mismo dice que si ella se declara soltera... Ok, sí. Atentos a lo que voy a decir. Si ella se declara soltera... Es decir, vuelva a estar soltera. Si vuelve a estar soltera. Legalmente. Si se divorcia. Si vuelve a quedar soltera. Sí. Si ella le pide el divorcio, ajá, Kanye West le exige que, atentos, no pueda tener acceso ni mover los activos de los fondos y fideicomisos que tienen en común antes de que se reparta legalmente las propiedades. Ustedes saben que cuando tuvieron la relación, vida en común, ellos emprendieron en varios negocios. Eso no es un secreto para nadie. Pues Kanye West dice, oye, está bien, tú puedes divorciarte si te da la gana, pero ten en cuenta que no podrás mover los activos de las empresas y también se replantearán la custodia de la hija. ¿Pero qué tiene que ver entonces con la soltería? Que él no quiere que ella esté soltera, él no acepta el divorcio. Porque a todo esto, Kanye West y Kim Kardashian todavía no están oficialmente divorciados. Es eso, y él no acepta el divorcio por parte de Kim. Aunque si ella está ahora saliendo con Davidson, sí, él no acepta el hecho de que ella ya quiera separarse del todo de él. Incluso se le vieron en algunas fotos el vestido de árbol fuera de su casa, espiándola. Jorge, a Kanye West le dan unos ataques que es una cosa fuera de lugar, de verdad. Este hombre era el que quería aspirar a presidente de los Estados Unidos, sí, en algún momento, ¿no? Actualmente se le conoce como G. Así es como se le conoce al artista actualmente. Mismo tiene intención de volver con Kim Kardashian, pero lamentablemente Kim Kardashian no da su brazo a torcer. Bueno, Ransel, en estos tiempos de San Valentín, has venido con corazones rotos, ¿no? ¿Qué puedo decir? Hablando de rupturas y cosas por el estilo, hablando de cosas del corazón. Bueno, de una pareja tan apasionada y polémica, sí, como Kim Kardashian y Kanye West, vamos a pasar a más pasiones. Vamos a trasladarnos nuevamente a Colombia, porque Pasión de Gavilanes se está emitiendo actualmente por las plataformas de Mediaset aquí en España, sí, y también en lo que corresponde a América Latina a través del canal Telemundo. Pues bien, resulta que esta segunda entrega, esta segunda temporada del apasionado melodrama, se dio a conocer, se lanzó el pasado 14 de febrero, con el elenco original, eso sí. Ellos regresaron a la pantalla chica con una nueva versión de la telenovela que se está transmitiendo luego de 18 años. Ok, la primera vez que se emitió fue hace 18 años. Pues bien, al grano. Resulta que la misma no ha superado las expectativas y tiene miedo. Muchísimos fanáticos tienen miedo de que sea retirada. Se está especulando de ver cómo pueden darle un giro a la trama, siempre y cuando no se haya ya grabado del todo la segunda temporada. Porque si se está emitiendo simultáneamente con el proceso de grabación, todavía hay esperanzas. Pero lamentablemente, repito, ya el día del estreno fue seguido por 1.032.000 televidentes, mientras que el segundo capítulo y tercero y cuarto episodio de la segunda entrega todavía no se han publicado. Pero por ahí, no, perdón, el del quinto no se ha publicado, pero el del segundo, el tercero y el cuarto, para no enredarme, promediaron 921.000, 842.000 y 910.000. Repito, el segundo episodio de Pasión de Gavilanes tuvo una audiencia de 921.000, muy bajito. El tercero, 842.000, más bajito todavía. Y el cuarto, 910.000 televidentes, respectivamente, según firma especializada, la empresa especializada Nielsen. Señores, está fuerte, porque Pasión de Gavilanes prometía. Ahí escuchamos la canción que ambienta este melodrama desde hace ya más de 18 años, Fiera Inquieta. Es la canción interpretada en la telenovela por el personaje de Rosario Montes. Pues nada, esperemos que se logren recuperar esas cifras. Repito, ya el primer capítulo fue seguido por 1.032.000 televidentes. Y de ahí ha ido bajando hasta llegar a los 842.000. Muy fuerte. Muy fuerte para un melodrama tan exitoso. ¿Y están participando todos los actores de la primera edición? Sí, todos excepto a aquellos que fallecieron dentro del melodrama y también en la vida real. Está por demás decir que una de las villanas de la primera entrega falleció de cáncer, lamentablemente no superó el cáncer, mientras el personaje de Leandro falleció por un problema en cuanto al... Tenía unos problemas estomacales, pienso que era cáncer de colon, si no me equivoco. Se dio a conocer hace días la noticia y por esa razón el personaje de Leandro no fue retomado en la segunda temporada. De verdad nos apena porque era un personaje bastante interesante en la trama, nos hacía divertir muchísimo con sus ocurrencias. Lo que se hizo fue darle un giro. Dar un giro interesante para que esto no se notara tanto. No dejaría que te escapes. Mientras los demás sí que están participando. Un poquito más viejitos, pero están participando. Ahí están participando. Es que yo recuerdo, bueno, yo no soy nada novelero, lo reconozco. Pero sé que esta serie ya se emitió hace muchos años en Colombia. Tengo entendido que se llamaba En Cuerpo Ajeno. Un cuerpo ajeno, pues mira, sí, no tenía ese dato. Sí. Es que también recordemos, señores, que yo tenía unos 16 años cuando se emitió Pasión de Gavilanes. Hace muchos años y bueno, luego volvió y fue el verdadero suceso a nivel internacional, pero ya esa historia se conocía en Colombia. Sí. La habían emitido hace, yo qué sé, 15 o 10 años atrás. Tuvo un remake que aquí en España se transmitió a través de Nova, que fue el fracaso de los fracasos, Tierra de Reyes. Sí. La recuerdo solo yo porque trabajo como comunicador y debo investigar antes de venir a hablar al micrófono. Pero lamentablemente Tierra de Reyes pasó sin pena y sin gloria. La misma trama, tres chicos guapos que enamoran a tres chicas guapas y ahí se quedó la cosa. O sea, no tuvo el éxito esperado como lo tuvo en vez la Pasión de Gavilanes de hace 18 años. Que todavía... La primera temporada, o sea, la correspondiente al 2003, sigue teniendo éxitos. Sigue estando en tendencia en la plataforma de Netflix, señores, increíble. Aún así, con esas imágenes tan antiguas, que no llena la pantalla porque todavía se usa la medida aquella del VHS,

Some things can change, go wrong with me. We don't know how it's gonna be. Forever is too long to me. We don't need the government involved because we like to touch. We don't need no damn religion telling us that we in love. But if we did crash down the road, spending lawyer fees up, pen and pad gon' save my ass if these feelings freeze up. You gon' sign this prenup. You gon' sign this prenup. You gon' sign this prenup. You gon' sign this prenup. Bueno, hasta ahí entonces esa bonita nota que nos traía Nicky Cuervo, y lo que nos queda en el café mañanero por compartir es el personaje del día que a continuación nos trae Carlo Angulo, otro de los segmentos clásicos de nuestro programa. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el café mañanero por Latinos FM. Así como lo oyen, el personaje del día en el café mañanero, Carlo Angulo. El personaje del día se trata de Fauja Sainz, la extraordinaria historia del maratonista más viejo del mundo. Empezó a correr a los 89 años para combatir lo que fue la tristeza por las pérdidas de sus seres queridos y completó su más reciente maratón teniendo ya 100 años, batiendo así todos los récords. En el año 2000 corrió su primer maratón. 6 veces en total corrió el Maratón de Londres, pero cuando lo hizo por primera vez, la dualidad es que tenía 89 años. Se dedicó al deporte cuando logró superar los problemas físicos iniciales y corrió con pasión, y durante la década del 40 había dejado completamente de lado lo que era el running. Fue 4 décadas más tarde cuando una serie de tragedias familiares lo golpearon fuerte, por lo cual decidió volver a correr y sin proponérselo ya hizo historia, motivando a millones de personas en todo el mundo. Su entrenador para aquel primer maratón contó que Fauja pensaba que el maratón eran apenas 26 kilómetros y no 26 millas, el equivalente a 42 kilómetros, pero para cuando lo descubrió ya estaba lanzado y solo se concentró en entrenar lo suficiente para poder completarlo. Al cumplir los 100 años fue por más y en Toronto participó en la competencia de pista de la Asociación de Masters de Ontario, logrando batir los récords del grupo etario en los 100 metros, 200 metros y 400 metros planos. Algunos de los récords no tenían ningún defensor vigente, por lo que nadie de 100 años lo había completado antes, convirtiéndose así en una leyenda del deporte. Gracias, Carlos, con el personaje del día en el café mañanero. Estamos a nombre de Tropicalísima, el placer de la fruta en la avenida Reino de Valencia número 73. Hoy un merecido descanso, pero mañana vuelven con todo el sabor a partir del mediodía. Tropicalísima, ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales, igualmente gastronomía colombiana. Tropicalísima, el placer de la fruta, avenida Reino de Valencia número 73. Yo sé que soy un cabrón, que no merezco tu perdón. Te juro que no es mi intención, pero si escucho esta canción, te deseo lo mejor. Buena música en el café mañanero, que aprovechamos para hablarles de All in One Comunicaciones, la solución a lo que tiene que ver con fibra óptica, llamadas nacionales e internacionales. Atención a estos excelentes packs. Sí. Con el máximo ahorro. Fibra. Más 14 gigas para un móvil. Llamadas ilimitadas por solo 28 euros con 99 céntimos. Y con máxima velocidad para toda la familia.

llamadas ilimitadas 14 euros, 35 gigas, más llamadas ilimitadas solo 20 euros. Only One Comunicaciones, en la avenida Amado Granel, número 40, igualmente en calle Brasil 20 y en calle Doctor Manuel Candela, número 21. Hazte con tu plan, rápido. Y ahora vamos a conocer la cotización del euro. Atención, la gente que envía dinero a América Latina o a cualquier parte del mundo. Aquí está el mejor cambio del mercado. Julio, buenos días. Jorge, buenos días. Saludos para ti y para todos los oyentes. Desde el locutorio de Unai, vamos a ver la cotización del euro. Comenzamos Colombia, 4.421 está el peso colombiano. Paraguay, 7.796. El guaraní, 7.796. Bolivia, 7.84 el boliviano, 7.84. Y 1.13 el dólar en Bolivia. Brasil, 5.80 la moneda del real, 5.80. Ecuador, 1.1271. El dólar en Ecuador. Honduras, 27.66. El lempira, 27.66. Nicaragua, 1.1260 dólar. 1.1260 el dólar. Peso dominicano, 63.42. 63.42 el peso dominicano. Y terminamos con Venezuela, el bolívar. Está en 4.81 el bolívar en Venezuela. Les recuerdo el teléfono del locutorio, con mucho gusto nos pueden llamar y le damos toda la información para el envío de dinero. Aquí le asesoramos, ya que tenemos todas las empresas, tenemos a Western, Ria, MoneyGram, Eurofil, tenemos a todas las empresas y cuando ustedes llegan le damos el mejor cambio de todas las empresas para sus respectivos países. Teléfono 632-414-558, 632-414-558. Estamos en la plaza, cerca de la Plaza España, en la calle Vives Lier número 9, calle Vives Lier número 9, aquí en Valencia. Bueno, Jorge, esta es la cotización del día de hoy. Dios los bendiga a todos y muchas gracias. Saludos para todos. Gracias, Julio. Ya saben, para los envíos a cualquier parte de América Latina o el mundo, Adonai, en la calle Vives Lier número 9, zona Plaza España. Y ya viene la información deportiva. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a Latino Deportes. Comenzamos la actualidad con la Champions. Y también nos ponemos al día en el calendario de la Liga Española de Fútbol con ese compromiso que se cumplió entre el Levante y el Celta de Vigo. Correcto. Bueno, el Levante que parece que reaccionó y de ahora en adelante, como lo decía alguno de sus jugadores, van a ser finales cada uno de los compromisos que tendrá. Pero también vamos a dar cuenta de lo que está pasando en el mundo del tenis. Volvió Djokovic. Adolfo Jiménez del Río, empezamos entonces, si le parece, con la jornada de Champions, donde tenemos en acción al Villarreal y el Atlético de Madrid. Pero la información deportiva llega al Café Mañanero, es decir, Latino Deportes, es con el sabor de Brasas y Calderos Restaurante en la avenida Alfaguir número 7. Es un restaurante mediterráneo. Tiene toda la cocina valenciana, también carnes a la brasa, menú diario, almuerzos y un salón para la celebración de eventos sociales. Bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, quinceañeros. Brasas y Calderos Restaurante. No lo olvides, Avenida Alfaguir, número 7, cerca al Estadio Ciudad de Valencia, que es el Estadio del Levante. Entramos en materia con la jornada de Champions. Mi estimado Adolfo Jiménez del Río, tenemos un partidazo en el Estadio La Cerámica entre el Submarino Amarillo y la Juventus de Cuadrado. El Manchester United de Cristiano Ronaldo visita al Wanda Metropolitano del Cholo Simeone. Y Y regresa esta noche, Jorge, la Champions, con dos impresionantes encuentros. Uno, que será el del Chelsea, actual campeón de esta competición, recibiendo al Lux, 9:00 p.m. Y el otro, aquí en España, en la Cerámica, en Villarreal, donde su equipo amarillo recibe a la poderosa Juve de Italia, 9:00 p.m. Una Juve que aspira a tratar de mantener un buen resultado para ir a la vuelta mucho más tranquilo. Pero sabemos que se enfrentará a un durísimo Villarreal que ha venido creciendo en la Liga Española y está mostrando excelentes sensaciones. Realmente las condiciones son más favoritas para el mismísimo Villarreal en este momento frente a la Juve. Una Juve que contará con el futbolista colombiano Cuadrado. Se espera un grandísimo duelo. Y por los lados del Villarreal estará ahí Estupiñán también, el ecuatoriano, que lo viene haciendo muy bien. Un duelo muy interesante. En breve vamos a tener las reacciones. Y ya les decía, bueno, pues para mañana entonces esa otra parte de la Champions. Vamos justamente con las reacciones. Pero antes debo invitarle a un lugar aquí en Valencia que tiene mucho sabor. Tropicalísima, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia, número 73. Servicio a domicilio, teléfono 633-902-552. 633-902-552. Bien, vamos entonces a escuchar las reacciones. ¿Cómo están las sensaciones de cara a este compromiso? El técnico del Villarreal, Unai Emery, que lo conocemos perfectamente aquí en Valencia porque fue técnico del Valencia, también estuvo en el banquillo del Sevilla. Bueno, es un técnico con una experiencia muy amplia, dilatada, diríamos. También estuvo en el Paris Saint-Germain, además en la liga inglesa. Unai Emery, y bueno, yo creo que el Villarreal, un equipo a su medida para hacer cosas grandes, y ya ha logrado, por ejemplo, el título de la Europa League. Por eso está participando justamente en la Champions. Unai Emery. Que disfruten. Nosotros tenemos que trabajar y tenemos que tratar de que ellos se sientan orgullosos de nosotros. Ellos tienen que disfrutarlo. Y nosotros, si además de todo eso disfrutamos, pues mejor. Pero nosotros tenemos que disfrutar trabajando, exigiéndonos, compitiendo, que es una parte muy bonita, pero es la parte más dura y la parte la que nos tiene que tener la concentración. Pero la afición tiene que disfrutar. No se juega en Champions todos los años, eso es nuestro objetivo, querer poder repetirlo. Pero cuando se tiene hay que disfrutarlo, aprovecharlo. Nosotros queremos transmitirles que además de la ilusión, además de todo lo que nos hace estar metidos en esta competición y vivirla al máximo, pues queremos compartirlo con la afición y que entre todos seamos una fuerza mayor. Partido de Champions, repito, entre el Villarreal, el submarino amarillo, y la Juventus, que trae toda la pesada. Y mañana, bueno, el partido de hoy a las 9:00 p.m, mañana, Atlético de Madrid, Manchester United a las 9:00 p.m. en el Wanda Metropolitano. Otro compromiso que tendremos mañana será el Benfica Ajax a esa misma hora. Continuamos, Adolfo, entonces con el otro compromiso, con el compromiso que estaba pendiente de la Liga, mejor dicho, el partido del Levante. Y anoche, Jorge, vimos un señor partidazo entre el Celta de Vigo y el Levante. Un Levante que sí ha levantado cabeza. Es cierto que no pudo vencer al Celta de Vigo y terminó empatado 1-1, pero tuvo las opciones para llevarse ese partido, demostrando que tiene el temple, que tiene las ganas y el entusiasmo de hacer una buena presentación en esta temporada. Y es que quizá la suerte tampoco le ha favorecido, porque ganas sí le han puesto a los partidos. Y después de la victoria sobre el Atlético de Madrid, le ha dado la vuelta, quizá las sensaciones, y ante el Celta de Vigo lo ha demostrado. El Celta de Vigo comenzó ganando con gol de Franco Servi en el minuto 67, pero Levante, con empuje, con garra, logró empatar el partido en el minuto 82 con gol de Roger Martí. Espectacular el partidazo que vimos cerrando la jornada 25 de la Liga Española. Y en la tabla de clasificación, el Celta de Vigo se mantiene en la novena posición con 32 puntos. Y el Levante suma un punto y tiene 15, aunque está en el fondo de la tabla, en la posición 20. Posición 20 todavía en el sótano, pero lo importante es que ha reaccionado y eso parecía imposible. No se le daba definitivamente al equipo de Orioles y sorprendió al Atlético de Madrid. Ahora un empate pues no está nada mal. Lógicamente tendrá que seguir sumando, pero de a tres, solamente vale de a tres. Hoy se está hablando muchísimo acerca del coche que va a llevar Fernando Alonso en la Fórmula 1. Está ilusionado con el Alpine y el reglamento de este año. Ha dicho que volvió a la Fórmula 1 por ese cambio en las reglas. Bueno, el primer coche, el primer gran premio, el coche de Fernando Alonso va a ser totalmente rosa, algo así. Le deseamos mucha suerte a Fernando Alonso en este nuevo periplo en la Fórmula 1. Y seguimos, Adolfo. También tenemos que hablar acerca de Djokovic, mejor dicho, el ATP 500. Y arrancó en el día de ayer, Jorge, la presencia del número uno del mundo del tenis mundial, Novak Djokovic, en el ATP 500 de Dubái y demostrando que tiene ganas no solamente de ganar este título, sino muchos más, venciendo de manera contundente al italiano Musetti 6-3, 6-3. Nota patrocinada por la Finca Rodríguez, carnicería y charcutería en el Mercado Central de Valencia. Nuestra calidad marca la diferencia. Sí, el que está marcando la diferencia es Alcaraz. Pero no solamente, Jorge, ha sido una gran sensación en Dubái el regreso al tenis mundial de Novak Djokovic, el número uno del mundo, que lo recibió con una inmensa ovación en el partido en el ATP 500 de Dubái. Sino que también el español Carlos Alcaraz, que venció en la madrugada de ayer al argentino Diego Schwartzman en la gran final del Abierto de Río de Janeiro, está haciendo historia, porque a sus 18 años es el más joven de todos los tenistas del mundo que logra un título de ATP 500. Impresionante la presentación del futuro del tenis español, Carlos Alcaraz. Fantástico, fantástico. Hay futuro. Yo diría ya presente. Está haciendo cosas grandes con solo 18 años. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. En la madrugada de ayer se jugó el All-Star Game en los Estados Unidos de América. Y es que la fiesta de este partidazo no estaba completa a pesar de la exhibición histórica de Stephen Curry. Y es que el resultado lo dice todo, 163-160, el equipo de Team LeBron que venció al equipo de Team Durant. Espectacular el encuentro, donde se vieron todo tipo de jugadas y donde vimos el mejor baloncesto del mundo. Y es que la exhibición histórica de Stephen Curry no estaba todavía completa hasta que llegó el reservado para LeBron James, el hombre que hizo grande a la franquicia de Ohio y que le dio el que es hasta hoy el único anillo de la historia. Espectacular la presentación de LeBron James. Y es que a pesar de no haber tenido su mejor noche en el tiro al alero de Akron, sabía que nadie más que él podía ganar este partido para su equipo, y lo hizo con una canasta marca de la casa, porque mientras todo el mundo esperaba un nuevo triple de Stephen Curry, James agarró el balón y, dando la espalda a Lavin, se dio la vuelta, arqueó la pierna y anotó desde 6 metros una canasta, marca de la casa, para decidir el choque a su favor. Espectacular encuentro del mejor baloncesto del mundo, el de la NBA. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Atención a los partidos de Copa Libertadores de América. Partidos de Copa Libertadores de América. Hoy, a las 11 y 15 de la noche, Everton Monagas. Millonarios Fluminense. Este partido será a la 1 y 30. Sí. Para mañana están también pendientes los compromisos Plaza Colonia de Stronger. América. América de Uruguay. América de Paraguay. América de Paraguay se enfrentará a Guaraní de Uruguay. De Paraguay, la cosa. Sí. Así es la cosa. Y también tendremos los encuentros entre Bolívar de Bolivia y Universidad Católica de Chile. Audaz Italiano, que también es de Chile, estará enfrentando a Estudiantes de Argentina. Jornada de repesca de Copa Libertadores de América. Los que ganen aquí irán ya a sus grupos para la Copa Libertadores de este año. Estamos a nombre de Brasas y Calderos, restaurante en la avenida Al-Fawir número 7. Sí. Brasas y Calderos, restaurante. Bueno, es el sitio donde pueden, además, llevar a cabo celebraciones de bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. Brasas y Calderos, restaurante. Más actualidad deportiva. Actualidad deportiva para destacar también el día de hoy, hombre, lo que ocurre en el mundo del atletismo. Ayat Landassen, de 41 años, logró batir su propio récord de España de maratón con un registro de 2 horas, 6 minutos y 25 segundos, una marca que es también la mejor del mundo de un atleta de más de 40 años. Enhorabuena, enhorabuena, no hay límites definitivamente, demostrando que el ser humano tiene una capacidad impresionante. Y no contento con su doble récord de España. Ya... Sí, la verdad es que la prensa lo ha estado destacando en los últimos días y merecidamente ha sido una hazaña extraordinaria. Queda ahí la huella de este gran campeón. Vamos llegando también a la parte final en el día de hoy. Invitación cordial para visitar Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es un restaurante de gastronomía brasileña y ecuatoriana, aquí en Valencia. El sitio perfecto también para visitar en estos tiempos de San Valentín. Restaurante Yacaré, más información en restauranteyacaré.es. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias a Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Rancel Lavata, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera. Muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Estás diciendo que te vas y me amenazas con no verte más, que el amor que sentías ya se terminó.